Radio San Vicente, 95.2. Martes 5 de junio de 2012, quinta temporada, programa número 146. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas tardes, queridos amigos y radio oyentes del Cinturón de Orión, este espacio semanal dedicado a la divulgación de la ciencia y en especial, con mucho cariño, de la astronomía, aquí en Radio San Vicente, en esta emisora municipal de esta bella población alicantina. Muy buenas, Julián. Buenas tardes, tenga usted, don Manuel. Hoy tenemos en el estudio, su segunda vez aquí ante los micrófonos de Radio San Vicente, al doctor Emilio Sanfabián. Muy buenas. Muy buena, a todos. ¿No te ha gustado eso? Te ha puesto cara rara, ¿no? Es que no está Emilio, Emilio. No, Emilio. Don Emilio, es que aparte, ¿usted es doctor o no? Pero bueno. Entonces, ¿es correcto llamarle doctor? Pero no lleva bata, ¿no? Que No. Es que los que llevan la bata blanca, perdóname, esos son los que no son doctores. En general. Doctor en ciencias químicas. Eso es. Bien. Bueno, vamos a hablar de una noticia que ya adelantamos la semana pasada. Por cierto, antes de que se me olvide, teníamos previsto que terminara la temporada la semana que viene, el próximo martes. Ha habido una serie de cambios en la organización, sobre todo en el personal de la emisora, con lo cual pues se tiene que adelantar el inicio de la temporada de verano. Y terminamos hoy, no pasa nada, es un programa menos que tenemos esta temporada, no pasa nada. Es una pena más, pero una semana más de vacaciones, ¿no? Una semana más a veces, efectivamente. Y bueno, venga, vamos, que tenemos muchas cosas que contar. Porque y... si es el último programa de la temporada, hay que aprovecharle. Y en concreto te refieres al 12 Congreso de Nacional de Materiales. De materiales, que lo comentamos la semana pasada y bueno, pues muy bien. Hoy nos va a ilustrar. Bueno, pues como estábamos ya comentando, con Emilio vamos a hablar de materiales. En esta temporada yo tengo que destacar, de todos los programas que hemos hecho, hemos hablado muchísimas cosas. El que más éxito parece haber tenido fue uno en el que hablamos del grafeno, que es uno de estos nuevos materiales que traerán cola, esperemos, de aquí a unos años. Esperemos, por ahora no hay muchas cosas aplicadas, pero vamos, sí está dando mucha guerra, está dando de comer a mucha gente por ahí. Sí, bien, pues está bien, pues parece que ese programa atrajo bastante la curiosidad de nuestros oyentes y bueno, tiene bastantes descargas en internet, pero hay muchos más materiales. Y bueno, con eso vamos a hablar con Emilio de aquí a un rato. Antes tenemos que pararnos un momento a la actualidad de esta semana y prácticamente yo creo que de este siglo, y es el último paso del último tránsito de Venus por delante del Sol desde nuestro punto de vista, que tiene lugar a lo largo de esta noche y culminará al amanecer de mañana miércoles. Y bueno, pues tendremos que hablar un poquillo de ello, porque es el fenómeno astronómico del año. Perdón, ya sabe usted que yo estoy arriba en el palo. Bueno, el último no. El último de este siglo. Bueno, de este siglo, pero el próximo le veremos tranquilamente. Sí, en 2117. No hay problema. Ahora aquí nos inventan algún medicamento que nos inyectamos y nos teletransportamos al siglo que queramos. Eso. Y es que si lo dices el último, da la sensación de que después de ese se acaba el mundo. El último que podamos ver nosotros, ¿no? Bueno, que puedas ver tú. Bueno, tú ya sé que estarás aquí. Yo me inyecto y me teletransporto. Desde alguna pirámide, ¿no? No podrás ver. Bueno. Sí. Y bueno, hablaremos eso con Javier, también con Rubén Torregrosa, que en lugar de hablar con Rubén en la última parte del programa, hablaremos inmediatamente después de hablar con Javier, puesto que nos va a traer algunas páginas web para que hagamos seguimiento de este fenómeno natural. Y bueno, ya dedicaremos el tiempo restante del programa a hablar con Emilio, hablar de este Congreso Nacional de Materiales que ha tenido lugar en Alicante, el 12º Congreso. Y bueno, también hablaremos con Juanjo acerca de las efemérides astronómicas más destacadas de los próximos meses. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, no dejando pasar ni una, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás un poco ocupado, ¿verdad? No, bueno, no, ahora no, además como no iba a estar aquí para esta última edición antes de que el mundo se acabe. Ah, sí, bueno, sí. Sí, sí, es verdad, no nos acordábamos, fíjate. Claro, es el fin del mundo de esta semana, tocaba hoy. tú te las dabas ahí de muy contento porque decías, bueno, ya acabamos la temporada del cinturón, nos tomamos las merecidas vacaciones. No, es que se acaba el mundo justo hoy. Entonces no te va a tocar ni vacaciones ni nada, ni derecho a jubilación, ni los 20 días esos por año trabajado. ¿Hay que cancelar la hipoteca antes? No, yo he pedido aumentarla para que me den el líquido y me lo voy a pasar de aquí a las 12 y media de la noche, que es cuando empieza el tránsito, porque no está muy claro si es al comienzo o al final del tránsito. Entonces yo he dicho, esta noche me la bebo. Bueno, a ver, ¿cuándo tenemos que empezar a rezar por nuestra alma? Pues lo malo es que tienes que rezar a los mayas, y esto es complejo, porque los mayas dicen que ellos no han sido, que no les echen la culpa. Luego, para cómo, si dices, bueno, pues no voy a hacer nada con Chakek, ¿no?, que era como llamaban ellos al dios de Venus, que era fundamental, porque su calendario ritual, sabes que tiene un ciclo de 260 días, de 13 por 20, ese ciclo pues tiene relación precisamente con los 260 días que se ve a Venus por el cielo, etcétera. O sea que fíjate que si era una cultura, las culturas mesoamericanas, que miraron mucho a Venus. Los aztecas le llamaban Tlahuizcalpantecutli, al Señor del Amanecer. No me pidas que lo eso, digo una cosa, ¿te lo has dicho de memoria sin leerlo y sin nada? No, no, esto, vamos a ver, yo tengo aquí, tengo en el planetario una muy buena colaboradora que es mexicana y se ríe mucho de cómo los gachupines pronunciamos el náhuatl, y entonces yo asumo que ya lo hago mal, ¿no? Pero vamos, yo llevo muchos años pasando por México intentando, no solamente resistir a esos brebajes que hacen, sino poder pronunciar algo así decentemente como parangaricutiro y ese tipo de cosas. Es práctica, ¿no? Y bueno, pero claro, ya con el náhuatl, yo cuando me juntan la T y la L, sabes que en castellano se nos bloquea la cosa, ¿no? Entonces decir tlahuiscalpantecutli es complejo. Ya, vamos, por eso prefiero decir que es bueno, los mayas lo tenían mucho más sencillo. Sabes que en algunas de las tradiciones le pintaban con un antifaz, con una venda por los ojos y con dos flechas, ¿no? En Mayapán, por ejemplo, en el código de Dresde aparecen varios dibujos así de este dios de Venus, que era un dios vengativo, tapándose de la luz del sol porque está pasando muy cerca y que intenta herir al sol con dos lanzas, ¿no? Esto es visto un poco por esos dos pasos que hace Venus delante de esos tránsitos que vienen seguidos de 8 años, pues como los que tuvimos en el año 2004 y ahora 8 años después tenemos en 2012, ¿no? Es visto por algunos antropólogos o algunos arqueólogos como la posibilidad de que esta cultura que tanto observó a Venus pues se hubiera dado cuenta de que pasaba por delante. Lo cierto es que podemos decir que una vez más la culpa fue de Kepler. Si Copérnico y Tycho Brahe, Galileo y Kepler se llegan a chantar y no se atreven a decir que sin embargo se movía, que los la revolución de los orbes celestes era cierto y que la Tierra era un planeta dando vueltas alrededor del Sol, pues nadie había podido predecir que iba a darse ese tránsito de Venus, que Venus iba a pasar por delante del Sol, cosa que se hizo Kepler en sus tablas rodolfinas y que comprobaron pues William Clark y John Horrocks en 1639, la primera vez, además así, una hora que Kepler no había calculado bien. Y entonces, pues fíjate, la observación del tránsito de Venus se convirtió así, no ha habido muchas, en el siglo XVII una, otra en el siglo XVIII, otra en el XIX, en el XX no hubo, y estas dos que hemos tenido en este siglo y que no volverán a darse hasta el siglo XXII, en 2117 y 2125, ¿no? Pues fíjate, se han convertido realmente en un espectáculo de corte muy astronómico, ¿no? Es decir, esto no lo había contado ningún libro gordo, que es lo que suelo yo decir de vez en cuando, de la misma forma que las lunas de Júpiter no estaban en ninguna revelación sagrada, ni los anillos de Saturno, ni todas este tipo de cosas que sí aparecieron con el estudio de Venus y con el estudio, por ejemplo, de las fases de Venus, del diferente tamaño que tiene y entender que es una órbita alrededor del Sol que en muy raritas ocasiones le hace pasar por delante. Es cierto que al hablar de los tránsitos de Venus solemos recordar mucho más a Edmund Halley, al famoso padre del cometa Halley y del cálculo de los cometas. Fue un poco el que le pinchó a Newton para decir, oye, publica lo tuyo, que esto de la gravedad que me cuentas es muy interesante, pero estás muy disperso, ¿no? Y por un lado consiguió que Newton se pusiera a publicar los fundamentos de la astronomía moderna y de la mecánica, y a la vez se puso a calcular las órbitas de cometas, pero calculó más cosas. Por ejemplo, calculó, él mismo se había ido a Santa Elena a observar un tránsito de Mercurio, porque ya entonces se estimaba que, bueno, viendo cómo se veía un planeta delante del Sol, los diferentes pasos, cuando entraba y cuando salía, desde diferentes sitios podríamos trabajar eso del paralelo. Y poder, por lo tanto, tener una medida de la distancia. Solo lo que pasa es que con Mercurio era terriblemente complicado. Mercurio era muy pequeñito, muy puntual y no se veía bien. Y entonces Edmund Halley dijo, bueno, Venus es más gordo, se ve desde más sitios el tránsito y podríamos observarlo más fácil. Y eso permitió que ya en el siglo, pues eso, ya en 1679 y todas estas cosas, empezaran ya a hacerse esas expediciones científicas para hacer la medición de un suceso celeste. Ahora nos ponemos a pensar, ¿no?, en que los reyes, estamos hablando de los dos grandes imperios de la época, el reino británico y el reino de Francia, luchando por la hegemonía en los mares, luchando por tener una buena medida de la longitud y a la vez apadrinando o patronizando expediciones científicas al otro lado del mundo para observar, pues para medir la forma de la Tierra o para encontrar pasos por ahí geográficos como serían luego después, ¿no? Esas grandísimas expediciones científicas ahora son impensables. O sea, bueno, no pensemos ya en el escenario de la crisis y tal, pero fíjate qué escala la tenía, ¿no? O sea, imagina que el rey de Francia mandó a Le Gentil, a Charles de Trefort, a Siberia para observar el tránsito de Venus mientras Inglaterra mandaba a Cook al otro lado del mundo. Allí establecía Fuerte Venus en Tuvalu, en las islas del Pacífico, para hacer su observación, ¿no? Bueno, le pasaban luego otras mil cosas. Entonces sabemos que el viaje de Cook pues acabó un poco como el Rosario de la Aurora. Pero lo cierto es que esas mediciones permitieron por vez primera hacer una medición absoluta de cuántas millas, cuántas leguas, cuántas toesas, cuántos kilómetros, en definitiva, tenía el sistema solar, ¿no? Una utilidad que se mantuvo en el siglo XIX, cuando los dos tránsitos de Venus fueron los primeros que se pudieron observar con placas fotográficas. Fíjate, este fue el gran avance del siglo XIX, la placa fotográfica. 2004 nos trajo, evidentemente, Internet, nos trajo los satélites, esas imágenes de Soho observando el... Ya para entonces es cierto que la medición del tránsito de Venus no era estrictamente necesaria para conocer el tamaño de nuestro sistema solar, cosa que se medía ya desde rutinariamente desde los años 50 mediante haces de radar lanzados hacia la Luna, hacia Venus o hacia diversos asteroides, y que permiten obtener una medición real y directa de la distancia, ¿no? Sin necesidad de esperar a los conspicuos tránsitos de Venus. Con lo cual, pues es cierto que los tránsitos han ido perdiendo en intensidad científica, digamos que ya no hay que organizar grandísimas expediciones, pero tenemos otras cosas. Yo lo recordaba hoy aquí a la gente que estaba con nosotros en el planetario, estábamos viendo una simulación de cómo se iba a ver, cómo no íbamos a verlo casi desde aquí. Justo lo veremos mañana a las 6:30 de la mañana, un poquito junto ahí al amanecer, ¿no? Pues como el tránsito de Venus en el año 2004 congregó a centenares de miles de personas en nuestro país y en toda Europa. Fueron millones de personas las que no solamente observaron el fenómeno, convocados por agrupaciones de astrónomos aficionados, por los planetarios, museos de ciencia, observatorios, las universidades, en muchos colegios, pero además hicieron mediciones. Yo aquí nosotros en Navarra, un montón de centros escolares y la gente que estuvo con nosotros en el planetario, hicimos nuestras mediciones y las mandamos al Observatorio Europeo Austral, que coordinaba esos nodos europeos con la Unión Astronómica Internacional y el Instituto de Cálculo de la Mecánica y de las Efemérides de París. Coordinaba un experimento global que tuvo más de 30.000 mediciones, o sea, es decir, por primera vez un experimento científico. Luego la idea fue tan buena que se repitió en el año de la astronomía con esa remedición del cálculo de Eratóstenes del tamaño de la Tierra, ¿no? Pero en este caso fue del radio, tamaño, claro. Sí, bueno, en definitiva de la Tierra, que se hizo también en febrero, creo recordar, del año 2009, que fue todo un éxito con muchísima gente y muchos chavales midiendo ahí por dónde estaba el Sol, ¿no? Ese día. Bueno, pues lo mismo se hizo con el tránsito de Venus, y ahora como han pasado ya 8 años y parece que eso fue hace 10.000, ¿no? Pero yo recuperando un poco nosotros estos días las fotos, los comentarios de los medios de comunicación y sobre todo las cartas de los coles que participaron con nosotros, y nosotros mandamos esos datos allí a Europa, ¿no? Entonces, esa Europa que todavía no nos robaba del todo, y entonces pues se hicieron unas mediciones que, bueno, confirmaron lo que sabíamos, ¿no? Que la unidad astronómica pues es un poquito menos de 150 millones de kilómetros, cosa que nos deja muy tranquilos a los astrónomos, pero que tiene su utilidad también, ¿no? Yo creo que si ahora no hay que hacer grandes expediciones para ver el tránsito, y hoy, esta noche lo vamos a ver, el tránsito de Venus va a ser no solamente un trending topic en las redes sociales, sino que va a ser realmente un espectáculo de esos que si no lo ves ahora no lo vas a volver a ver, porque, bueno, no sé, hay alguno que tenga por aquí, estoy seguro que alguno de los oyentes más jóvenes lo mismo vive dentro de 105 años y medio cuando se produzca el próximo tránsito de Venus. A mí espero que no me pillen sin jubilarme. por lo menos, claro. Claro, nunca se sabe. Y es cierto que se ha perdido esa intensidad científica, pero gana, sin embargo, el comprobar una vez más que es ese espectáculo que nos da la ciencia, que no nos lo da otra cosa, y que está ahí para quien quiera verlo, ¿no? Afortunadamente tenemos internet, hay cientos de retransmisiones programadas, el SINC, el Servicio de Información y Noticias Científicas de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, ¿no? La FECIT, tiene esa conexión con la expedición, creo que van a estar mandando las imágenes desde el norte de Europa, donde se han ido un buen montón de amigos, ¿no? Que se lo están pasando por ahí, porque estaba viendo algunas de las noticias que nos mandaban con los dientes larguísimos. Claro, ellos se han ido a la zona donde es día 24 horas. Ah, claro. Con lo cual así cualquiera, sí. Ah, sí, juega con ventaja. juegan con ventaja, pero bueno, también es cierto que se van a una zona donde la meteorología pues no siempre es muy buena. Ahora igual te sorprende y no ves nada, claro. No, es la, bueno, es la mejor época del año, ¿no? Ya, eso sí. Nos reconozcamos que no ha sido tan mal ojo, otros se han ido hacia el este, hacia Indochina, y otros pues estaremos por ahí mirando, pinchando de una cámara a otra, ¿no? Hay páginas muy recomendables, bueno, aplicaciones para los teléfonos, ¿cómo no? O sea, este es el tránsito al gusto del 2012. Bueno. Pues nosotros transitamos ya prácticamente hasta el mes de octubre, finales de septiembre. Os echaré mucho de menos, como siempre. Y bueno, no sé si organizaréis también un tránsito de Venus o alguna gran fiesta de estas para la rentrée del otoño, pero bueno, seguro que lo celebramos igualmente. Estaremos aquí, esperamos poder estar aquí. Tenemos que cumplir ¿cuántos he dicho? ¿Hasta 2000 qué? 2.125. Es que el 2.117 no se ve desde la península. Ah, vale, hombre, hay que esperar un poco más. Pero ya, pues estos... Bueno, espero que coincidamos en el mismo centro de pensionistas echando las partidas de dominó y haciendo un programa de radio por internet como este. Muy bien. Bueno, pues... os noto como asustados, como diciendo, Dios mío. No estamos asustados, si eso está a la vuelta de la esquina. Si ¿Cuándo claro, empieza el tránsito para poder estar atento a internet? ¿A partir de las 12:30 de la noche? Pues a partir de las... Sí, a partir más o menos de las 12:30. Ya sabes que las circunstancias locales van cambiando de un sitio a otro, pero vamos, el primer contacto es a las 12:10, 12:09, con lo cual las primeras imágenes tienen que llegar ya a partir de las 12 de la noche, y el último contacto pues es a las 7:10 de la mañana, hora peninsular nuestra. Bueno, bien. ¿Vosotros abriréis las puertas del planetario o os No, queréis? hemos hecho una sesión especial a las 6:30, porque yo quiero ver una hora un poquito más normal. Hemos visto unas simulaciones, había preparado la NASA además un programita, y luego hemos contado un poquito pues lo que os decía. Que es complicado, ¿no? Que sea muy rasante, ¿no? También. Bueno, nosotros, fíjate, el sol va a estar en medio grado del horizonte, ¿no? Es decir, está casi tocando el horizonte, con lo cual cualquier pequeña nube en los 100 kilómetros que tenemos hacia el este nos puede tapar el fenómeno, pero bueno, a ver si hay oportunidad de verlo un poquito. Yo tengo ganas, ¿no? Por aquí decir, he visto dos tránsitos de Venus, ¿no? Fíjate, los dos que hemos tenido, nuestras generaciones han podido... Claro, es, luego esto es una cosa que podemos decir a nuestros nietos, vosotros no visteis el tránsito de Venus. y tus hijos ya verán, a ver. Eso, ya. Exacto. ¿Ves? O sea que, bueno, en cualquier caso tendremos las fotos en Flickr y todas estas cosas que eso, los antiguos no lo tuvieron. Bueno, pues Javier, ha sido un placer contar contigo una temporada más. Pases un buen verano. Lo mismo, y que sigáis siempre con este ánimo, con la ciencia y con este grupo de gente que escucha el Cinturón de Orión, que yo creo que es lo más, el mayor valor que tenemos, ¿no? De dos grandes jefes que tenemos aquí, pero sobre todo a un ejército incondicional y muy curioso, que es de lo que se trata. Eso es, a la audiencia. Eso es. Gracias, Javier, un abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Hasta luego. De la locomoción no puede fallar en este momento. Hola, Rubén. Hola, Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, aquí preparando el telescopio de la mañana, a ver si todo va bien. Que estás en al aire libre, ¿no? Estoy al aire libre probando a ver cómo se compone el telescopio, la cámara, prepararlo todo, porque son 10 minutos que hay que aprovecharlos. O sea, bueno. Y no se permite ningún fallo, ¿no? No, ningún fallo. Y fíjate, está uno que el telescopio se me caía abajo por el peso de la cámara, y menos mal que me da cuenta. A ver, si no, hay que balancearlo muy bien, si no, claro. Claro, sí, claro. Bueno, a ver, tú has... no hemos hablado nunca de ella. Yo creo que la temporada que viene tocará hacerlo, hablar de Astromática. Sí. Que es uno de tus portales, esta vez dedicado a la astronomía y a la informática. Está muy bien, eso de astromática.es. Así es. Y has dedicado un espacio al tránsito, que le has llamado astromática.es/tránsito.html, que es la página del tránsito. Así es, porque bueno, voy a recomendar 6 páginas relacionadas con el tránsito de Venus para calcular las mediciones locales, los consejos de observación, y bueno, como iba a recomendar todas estas páginas, pues he dicho, pues lo coloco todo en esa página y más fácil de acceder. Bueno, vamos a las más destacadas. ¿Cuál podría ser? A mí me gusta especialmente la de Grupo Saros, pero quizá sí. No sea la más instructiva. Bueno, el grupo Salvados están narrando sus viajes a tanto a Grecia como a Estados Unidos para ver el tránsito, el de la expedición, y van a ir colocando, cuando reproduzca el tránsito, las fotografías. Es la, creo que es la quinta página que hay en esa lista. Sí. Pone el grupo Salvados. En Alcatraz, ese nido. Bueno, y luego la primera que aparece es una que está en inglés, pero que también está muy bien, es muy muy gráfica, y me he encontrado utilidades muy muy buenas en esa página. Tránsito fvenus.nl. Sí, he estado con muchos problemas, pues supongo que estaba todo el mundo entrando, calculando sus cosas, y la página hay varias veces al día que se ha caído. O sea que sí, por ejemplo, ahora mismo está tardando en cargar. Ahora mismo puede ser, o sea, hay paciencia porque tiene muchas cosas ahí para calcular, por ejemplo, con el Google Maps te trasladas al sitio y te dice los momentos que puedes ver y las horas a las que la vas a ver. Bueno, de momento carga, le cuesta, pero carga. Bueno, muy bien. Bueno, aparte de eso, tiene una aplicación para el móvil también, que te indica, bueno, las horas también según tu GPS. Uh-huh. Y bueno, está en inglés, pero ya veis que es muy fácil de utilizar esa página. Sí, es muy gráfico. Muy gráfico, muy bien. Más, luego, la segunda página es un calc, que es muy importante para nosotros, para los que estamos en una zona límite. Sí. Porque nos va a decir exactamente por dónde hay que enfocar el telescopio, para dónde va a salir el sol, exactamente desde cualquier punto. Es suncalc.net. Es suncalc, sun, sí. De sol, calc, de cálculo, suncalc.net. Muy bien. Sí, ah, mira, bien, ya nos ha geolocalizado. Nos sitúa en Alicante, pero bueno, más o menos está bien. Sí, te arrastras y enseguida te indica por dónde está el sol, pues arriba o la ciudad y la fecha, y te indica justamente por dónde tienes que estar. Mirando. Sí, entre las 6. Uf, está un poco difícil, ¿eh? Bueno, bien, más o menos. Entre las 6 y 8 y las 6:40, por ahí va a andar la cosa. Sí. Más cositas. Bueno, la tercera página es el blog de Manu Arregui, que es donde he encontrado estos recursos. La recomiendo porque es un artículo muy bueno con esas recopilaciones de páginas, y aparte pues tiene cómo observar el tránsito, que nunca hay que mirar al sol, métodos indirectos, bueno, un poco de divulgación de cómo observar el sol. Bueno, es el navegante, ¿no? Sí, blog del navegante. Muy bien. Luego la cuarta página es los eclipses de la NASA, que le ha dedicado un apartado al tránsito de Venus, está también en inglés. Y bueno, y poner los horarios, los sitios del mundo donde se ven, y como veis en el mapa que sale, pues somos de las pocas zonas que nos vamos a perder, ¿no? Vaya, pues sí, la verdad es que nos fijamos en la zona de sombra y qué pena. El Atlántico, parte de África y nosotros, más estamos que nada. Estamos ahí, muy, muy complicado poder ver algo. Sí. Bueno. Y bueno, y luego la última página está abajo, que es para verlo en directo, ya desde esta noche a las 12:15, así que creo que comienza el tránsito. Sí. Pues van a emitir en directo desde Noruega, Australia y Japón. El proyecto Gloria se llama. Mira, van a conectar varias veces a lo largo de la noche para ver los Estamos viendo aquí además el efecto gota de agua, famoso efecto gota de agua que se produce en la salida o la entrada, vamos. Sí. Muy bien. Bueno, eso para verlo en directo. Para los que no puedan verlo, porque hay muchos puntos de España que no podrán ver, pues por lo menos. Yo creo que lo voy a ver a través de esta página. Yo creo que lo puedan ver, y además a lo mejor supongo que luego lo reproducen, con lo cual lo puede ver a cualquier hora, ¿no? Claro. Sí. Ya la mismo estoy viendo aquí en Torrevieja, que tengo nubes justo por el este, como aguante hasta mañana. La previsión meteorológica es buena, pero claro, a esas horas de la mañana y teniendo el mar, hay un poco de niebla y ya está. Va a ser un poco, bueno, no hay un santo para estas cosas, para que elimine esas brumas. Se han despejado. Se han despejado. No. Santa Bárbara de las tormentas. No, pero es San Bruno, ¿eh? Tú dices San Bruno, quita la bruna. Bueno, no hemos oído nada. No hemos oído nada. Muy bien, pues son 6 páginas web con bastante información. A mí me gusta también mucho la última, el proyecto Gloria, que alguna vez ya hemos hablado, recuerdo haber hablado de ella con Ángel Gómez, por ejemplo. Y bueno, ¿alguna recomendación para alguien que quiera ver vosotros ahí en Torrevieja? ¿Cómo vais a hacer? ¿Qué plan tenéis? Sí. La Asociación Astringea va a habilitar 2 puntos de observación, unos aquí en Torrevieja, bueno, en Las Calas, donde hemos visto otras veces algún eclipse de sol. En Las Calas. Sí, en Las Calas. Uh-huh. Luego va a ir otro grupo que va a ir al Cabo de San Antonio, ahí en Jávea, Sí. Y basta esa zona en la que está que al límite de que ven a Venus dentro del Sol o no. Están ahí, ahí, por eso se va a esa zona, porque ya, la que más... Cuanto más al norte, que... siempre mejor, claro. Van a Javea... Al norte y al este, sí. ¿Javea o Denia? Javea. Se van al Cabo de San Antonio. Uh-huh. Ahí se van y, bueno, a ver si... Si tiene buen tiempo, lo pueden también observar. Bueno, vamos a repetir la página web desde donde se pueden enlazar a las páginas, a las seis páginas comentadas: astromática.es/tránsito.html. Así es. Tránsito.html. Pues muy bien. Ya, pues, ¿qué tienes ahí? ¿Un perrito ahí ladrándote? Sí, un perrito por aquí, sí. Pero no es el tuyo, ¿no? ¿Eh? No es tuyo. No es mío. Ah, pues no seas rata y échale una chuletita, hombre. Sí, ahora mismo. Rubén, pues ha sido un placer contar contigo una temporada más. Sí, ha sido para mí igual. Un placer estar con vosotros y, bueno, aportar cómo está el mundo de Internet y la ciencia, que también hay muchas cosas relacionadas. Hay mucho, además, mucho y muy útil. Y, como siempre, además, nuestra recomendación, gracias a la puntuación que le pone... Rubén, oye, siempre sirve de referencia. Hoy no le vamos a pedir puntuación. Hoy no, son muchos puntos. Oye, habría que hacer la media ponderada. Sí, tampoco. Sí. Bueno. Y pues... de exámenes bien, ¿no? Sí, ya terminé las evaluaciones y nada, de momento bien. Vale. Venga, pues Rubén, como siempre, un abrazo, amigo. Hasta la próxima. Escucha la llamada de mamá tierra. Cuna de la creación, su palabra es nuestra palabra, su destino es nuestra voz. Si lo pequeño está la... Por muy lejos que estés, radiosanvicente.com te acompaña. Bueno, Emilio, yo te he visto que estabas mostrando interés, incluso te has apuntado también la dirección de la página. ¿Te llama la atención? Pienso mirarlo y seguirlo en directo, no porque son malas horas, pero... Sí, mañana lo veremos en diferido. Sí, mucha ciencia detrás de estos fenómenos, pero bueno, incluso, como bien decía Javier, es algo que ya está un poco superado. Sí, ¿no? Pero que incluso la página esa que del Mundo... Está muy desarrollada, ¿eh? Porque el tema del paralaje... No, la del Mundo, o sea que te he visto una con el Mundo. Esa es... Que es un... No, que del Mundo, que es del periódico El Mundo. Ah, vale, sí, es un artículo. Es un artículo, sí, oye. Esto es un artículo del director del Observatorio Nacional, de Rafael Bachiller, que ha publicado, de vez en cuando colabora, y ha hecho un buen repaso a la historia de los tránsitos. Sí, sí, no, es ese artículo está que merece la pena... Es para guardar, incluso casi para guardarlo, porque además está muy bien documentado. Y oye, mira, por ahí está una imagen de abajo del paralaje, en la explicación de paralaje, que uh-huh. Eso el amigo Andrés siempre está muy preocupado por el paralaje. Sí, sí, bueno, y Héctor también. Héctor también está... Bueno, está muy bien, sí, sí. Hemos tenido, bueno. Alicante ha acogido hace pocos días, el fin de semana pasado, decimosegundo Congreso Nacional de Materiales. Nos has traído aquí un resumen, ¿no? Bueno, no, es el libro de presentaciones que ha habido, ¿no? Ha sido un éxito este congreso porque ha habido mucha gente. A ver que lo he hecho un vistacillo. Más de 350 participantes, lo cual es muy de... Y el congreso era nacional, pero también tiene una parte iberoamericana, uh-huh. Porque se juntan dos congresos, que a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? El Iberomat y el Congreso de Ciencia de Materiales. Uh-huh. Lo organiza Sociemat, pero el éxito ha sido, además de organización por el Instituto de Materiales de aquí de Alicante, que lo ha hecho muy bien. Ha organizado, bueno, una 30, muestra... 30, 31 de mayo y 1 de junio. Una muestra es el libro que tienes tú en las manos. Está muy bien. Está muy bien. Una buena encuadernación. Está muy bien. No, pero si eso no es la encuadernación, eso es el índice. Lo acabo de coger, primera toma de contacto. En época de crisis hasta incolor, ¿eh? Puedes decir que está incolor. Y las hojas, para orientarte, está muy bien hecho. Sí, pero luego a nivel científico ha estado muy interesante porque, bueno, ya ves que los materiales están muy de moda, ¿no? Y hay materiales de todo tipo. Y bueno, yo he estado siguiendo un poco más una parte que es un poco de simulación de efectos de materiales, simulación desde cuánticas hasta clásicas, ¿no? Hay más clásicas que cuánticas. Pero no quita para que también yo, que soy de cuántica, tenga que echar una mano también a las que de cuántica alguna. De los materiales, ¿cuáles son así los más nuevos o novedosos? Bueno, a ver, no se habla de eso, yo creo. Hay muchos materiales, pero siguen habiendo los geles, los nanotubos, los grafenos. Pero hay mucha metalurgia y también hay mucha patrocinadores, todos industria prácticamente. Sí, fundamentalmente sí, son todos muchos de análisis de Instron, que lo hablábamos Julián y yo. Instron, Zwick, son de diseño mecánico, también hay otro de MTS, Leica, Leica es para microscopios ópticos. Y hay algunos de ordenadores, sí, por ejemplo, hablaba ingeniero. Hay mucha informática metida aquí, de todo. Dentro de todo esto hay mucha ingeniería. La gente que viene del consejo, muchos, pero la parte de ingeniería hay bastantes también ya. Cuando hablas de simulación, ¿te refieres a simulación de procesos industriales industriales o de procesos estándar, como te comentaba antes, el estudio de la fricción de partículas con materiales, ¿no? Que es lo que ocurre a los aviones cuando se encuentran con una tormenta de granizo, ¿no? Por ejemplo. Cómo se destroza. Bueno, pues hay una forma de estudiar. O las bombas de agua también, cómo erosiona el agua mismo, la misma bomba de agua, ¿no? Tienen fluidos. Los fluidos son muy liados, ¿no? Pero bueno, hay simulaciones de ellas que te dicen qué partes son las que se van a estropear más, cómo vendría a reforzarlas. Lo que te comenté, otra simulación de cómo se traslada el hidrógeno dentro de un material, un metal, cuando se va enfriando, o simulaciones cuánticas de cuando una molécula puede tener unos componentes más idóneos para ser semiconductor o no menos idóneos, en fin, todas esas cosas. Hay materiales de todo tipo, hay materiales metálicos, cerámicos, poliméricos, de todo optoelectrónicos, tipo. Optoelectrónicos. ¿La pirólisis tiene algo que ver por ahí? ¿O cómo? Me estoy equivocando. No, ¿qué esos sería? Optoelectrónicos son de los que la luz hace que tenga unas propiedades eléctricas después. Opto es de óptico. De óptico electrónico, claro. Sí, célula fotosensible, por ejemplo. Por ejemplo, sería tipo de ese tipo, ¿no? Y las memorias estas de tipo EPRON y cosas de esas, ¿son de este tipo o no? No me preguntes por las EPRON, que no sé cuáles son. Sí, hombre, EPRON son las que se graban y se borran, se pueden borrar y regrabar. No son ópticas, en teoría. Y esos son materiales, ¿eh? Sí. Son materiales de silicio y todo. Todo eso es material. Pero es que todo es material en la vida. No, ya. Lo inmaterial ya es mal asunto. Claro, no vamos a hablar aquí de cosas. Del espíritu. Mira, de las charlas que hubo tres charlas. Una era ponencias, vamos a decirlo, porque bueno, charlas hubo la tira, como tienes todo el libro, ¿no? Las tres ponencias que hubo, pues fueron muy curiosas, porque la una hablaba de geles, un poco, la otra hablaba de las materiales cerámicos y de fibra de carbonos, y bueno, la de geles, pues hacía un poco también a geles inteligentes, estos de que si metías ahí también nanoconductores de alguna forma, pues el calor podía hacer que el gel se comportase de una forma u otra, con lo cual puedan ser útiles para transportar un cierto medicamento, por ejemplo, que decían, o sea, ¿no? Y luego otra muy interesante de Juan Manuel García Ruiz, que hablaba de materiales que son cristales inorgánicos, pero con forma biomórfica, o sea, como si fuesen células o algo así. No, hojas, parece una hoja. Parece un gusano, pero no tiene nada que ver con la vida, simplemente son inorgánicos totales. Biomiméticas, ¿no? Sí. Y texturas biomiméticas y autoorganizadas. Esto fue una cosa que le costó mucho a él, lo encontró y costó mucho publicarlo, porque fundamentalmente cuando veían un satélite por ahí o llegaba una foto de Marte o de otro sitio, que veían un gusanito que parecía un resto de gusanos. Sí, una bacteria, por ejemplo. Aquí ha habido vida. No, esto no es vida. También hay cristales que no son de vida. Entonces hay que reinterpretar todo esto que ha habido por ahí de fotos y de... Esto es una especie de Robocop. ¿Os acordáis que se da? Que no todo lo que parece. No todo lo que parece es. Y bueno, eso ha dado lugar. Anda, que los famosos canales de Marte. Las famosas caras de Marte también. Cuando llegó la alta resolución ya se vio que no. Bueno, te presentó unas imágenes muy bonitas de formación de cristales. Cómo el cristal va creciendo y va haciéndose la forma según las condiciones que tú le pongas en él. pues coge una forma de espiral o de gusano o de una hoja. Digo, mira qué cosa más interesante. Sí, pues hablando jugar, de ciencia ya, ficción. Ya jugar con la materia. Sí, sí, haciendo ciencia ficción, haciendo hojas, un árbol que se produzca el solo y hojas sí, con sí. Una y ya le mete ahí alguna cosa para que haga la función de fotosíntesis. Exactamente. Y luego que se caigan y se hacen nuevas otra vez y ya está. ¿Y materiales con memoria? Son los materiales inteligentes que llaman. Ah, llaman. Sí, un poco, sí. Pueden ser con memoria porque con el tiempo tengan un efecto o porque haya alguna influencia ajena que les modifique bueno, sí. Y les puedas hacer yo llamo con memoria que, por ejemplo, tienes una forma, un aparato, algo de un metal que tú lo deformas por un, oye, un parachoque de un coche. Se deforma con un tratamiento térmico, algo vuelva a su y vuelve, posición. Sí, sí, bueno, pues, eso sí. Me refiero de memoria. Ya, ¿no? Yo, sí, no, pues, eso sabes tú más que yo de memoria. No, yo que va, yo soy un becario, pero doctor. Sí. Los becarios, pero vamos. Sí. Pero en ello están trabajando también mucha gente, ¿no? En los parachoques, como tú has dicho, por ejemplo, muchos elementos de frenada y que luego después amortigüen algo y después vuelva a su sí. Posición inicial. Bueno, sí que eso sí que hay mucho ya por ahí hecho. Sí. No es un también. Tema importante. Y luego, sobre todo, también los materiales magnéticos. Ahí es que otro. Bueno, eso ahí la tira. Eso ya es increíble que esto desde que se descubrió el imán sí, pero sigue funcionando. Pero siguen, cada vez siguen apareciendo más cosas nuevas. Sí. No he seguido esa parte muy de cerca, pero si queréis os dejo eso para que vosotros lo veáis por ahí. Hay una cosa más nueva. Hay muchas aportaciones interesantes. Unas más o menos, otras son más simples. Generalmente las aportaciones tampoco son de las que van a cambiar la vida ahora, ¿no? Son relevantes, pero no son de las que revolucionan. Poco sí. A poco van haciendo aportaciones que cuando se junten varias, pues harán que aparezcan. Sí, pero yo creo que también nos facilitan mucho la vida, porque fíjate, de materiales metálicos. Si nos ponemos en el mundo del acero, que está descubierto desde la edad de hierro, y sin embargo siguen y haciendo cosas nuevas, ¿eh? Claro, y nos está facilitando la vida muchísimo, ¿eh? Y hablamos del acero, hablar del aluminio, que tú has tenido más cerca, o pero el aluminio es muy moderno, tiene 200 años, sí, no llega, sí. O sea que es muy... Con lo cual no implica que no se sigan innovando, ¿no? La meteorología del aluminio es interesante. Pues el acero, bueno, siguen haciéndose nuevas composiciones, sí. Siguen buscándose... cómo doparlo de alguna forma para obtener algunas propiedades interesantes. Bueno, aquí se habla hasta de la aloe vera. Que no, sí, hay materiales biológicos que también tienen. Son materiales. También es bueno, material, los geles son un material también. En este caso es en el ¿no? capítulo de corrosión y protección y degradación. Bueno, eso sería porque. Efecto de extractos de aloe vera y aloe saponaria sobre el comportamiento. A la corrosión del aluminio 3003. Una aleación de es el de manganeso. ¿La conoces tú ya? ¿Cómo se comporta cuando? Bueno, en fin, no sé, quiere decir que alguien se ha molestado. No, hay muchos estudios de muchas variantes, pero muy amplio. La corrosión, o sea, que es que eso quiere decir que le van a dar una forma. No. O que van a buscar alguna sustancia que impida la corrosión del aluminio. Claro. Simplemente, que la aloe vera tendrá alguna característica. No he leído eso completamente, pero eso, vamos. En Canarias hacen mucha publicidad porque es donde yo creo donde más se fabrica aloe vera. Pero sí, y pero eso es para todo. Es para corrección de las articulaciones. No, y para cuando te afeitas, te das aquí aloe vera y te queda un pulito de bebé. Sí, sí. ¿Qué ha sido lo más así? Bueno, no sé si en este tipo de hombre, congresos. No hay lo más. Aquí ha habido. A la gente le interesa lo de su campo y entonces van a las conferencias claro. De su campo. Es muy sectorial, entonces, ¿no? Hay, como has visto, todos los que tienes ahí, tienes 16 apartados y cada apartado realmente pues le interesaba a algunos específicamente, no a todo el mundo le interesaba. ¿Y de la Universidad de Alicante? De la Universidad de Alicante, pues tenemos mucha gente trabajando en grafenos, trabajando en carbono de muchos tipos. Uh-huh. Hay gente trabajando en corrosión, en cuestión de electroquímica, también sí. Hay bastantes. Sí. Alguno de cuántica que aparece. Bueno, lo que hay es un debate, ¿no? Bueno, de hecho, hay muchas charlas. Ahí, que te he leído por aquí, que estás tú aquí en el libro. De moderador estoy por ahí en algún sitio. Y, hay gente que ha hecho patentes, Enrique Luis y el grupo ha hecho una patente de un material nuevo, con una composición determinada, que permite una disipación de calor muy buena, o sea que es un gran disipador de calor. Están patentando, lo han patentado, no sé a qué nivel, porque no, es, no es un material que sea aluminio, que el aluminio no es, es un buen disipador de calor. No es aluminio, pero seguramente tiene algo que ver con él, ¿eh? Seguro, o sea, que llevará mucho aluminio. Seguro que lleva mucho aluminio, sí. Para mí el aluminio. Pero vamos, es un disipador muy bueno y estaban. Yo me vamos a un aluminio disipante. Y materiales, pues materiales de carbón activo, activado y de muchos tipos de carbón, se produce mucho en Alicante, en la Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante es puntera en ese aspecto de... Se ha celebrado en la propia universidad, en el propio campus, ¿no? Sí, ha sido allí mismo, ha sido en el aulario 2, ha estado muy bien organizado. Las salas eran salas proporcionadas para la gente que iba, porque como ves, había tantas cosas que ver que, bueno, pues te interesaba unas veces una otra, ¿no? Entonces no convenía tampoco un auditorio demasiado grande para cada una de las charlas. Estaba muy bien. Sí, perdona un momento. Aquí veo en el epígrafe 14, en el área 14, educación en materiales. ¿Esto que era para los alumnos o para todo? No, era para todo el mundo que estuviese interesado, pero fundamentalmente para la gente que se dedica a la docencia. Ah. ¿Eh? Entonces hubo algunas charlas muy interesantes. De hecho, presentó una charla la directora del CIEMAT, en estos momentos, Paloma Fernández, que yo no pude asistir porque tuve que estar en otro sitio, pero me comentaron que incluso la forma de dar la charla fue muy interesante, el tipo de presentación fue muy novedoso. Vamos, que motivó al personal. Sí. Entonces está muy bien, no solamente ya el fondo de que se debe enseñar o no se debe enseñar, que es conveniente en la educación de materiales, sino también un poco que es interesante la forma que te vale para todo. Es que para... eso influye muchísimo. Sí. Según te lo transmites, oye, te picas o no te picas. Te motivas y no te motivas. Sí. Bueno. O sea que tú estás satisfecho con... Ha estado muy bien. A nivel... La gente se ha ido muy contenta también del trato recibido. Ha habido... la organización ha sido muy cuidada, se han respetado muy bien los horarios, es una cosa muy importante. Sí, porque el libro de Petete, respetas los horarios, era muy compleja, todavía estáis de conferencia. Y se respetaron todos, la gente también fue muy consciente de que el tiempo que tenía era... porque eran charlas de 10 minutos, no daban para más, y 5 minutos de preguntas... y no podías alargar demasiado. ¿Los estudiantes cómo responden a esto? Los estudiantes de a nivel de doctorado muy bien. Ah, bueno, los estudiantes de otros cursos, pues estamos en épocas de examen. Lo que pasa es que los congresos se aprovecha que la gente no tiene que dar clases para hacer los congresos. Y se aprovechan ahora exactamente, septiembre, primero de septiembre, y es cuando los alumnos están más liados con exámenes y van menos a estas cosas. Lo cual sería muy interesante que hubiese ido más, pero bueno. Oye, ¿este congreso que es anual o bianual? Es bianual. ¿Y cada vez? ¿Dónde será el próximo? Ay, pues el próximo va a ser... No te quería pillar, ¿eh? No, sí, es que me has pillado porque creo que es en Sudamérica. Ah, pues nos interesa, ¿no? En Sudamérica. ¿Algún corresponsal? Pero no sé si exactamente ahora si es en Argentina o en Uruguay. No importa, nos da igual. Ya, de forma, yo sí informo. Si quieres, yo me pongo en contacto. Bueno, el Iberomed, ahí es verdad, el Nacional, no, había un congreso el decimosegundo va a ser allí. Y el Nacional de Materiales va a ser en Sevilla. También se admite Sevilla como lugar para viajar. Conocer la Universidad de Sevilla. Y está muy bien Sevilla, sí. Sí, siempre es una maravilla. Sí. Bueno, vamos a hablar con... con Rubén, ¿verdad? No, perdón, con Antonio, que tenemos ahí a Antonio. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Oye, sabes que es el último programa, se nos ha adelantado el final de la temporada... Y bueno, no queríamos dejar de, por lo menos hoy, agradecerte tu colaboración durante estos meses, desde el principio del curso, allá por... Nada, hombre, muchas gracias a vosotros por contar. Y además hemos tenido el placer de poner cuerpo a esta voz, pues oye, hombre, es verdad. Eso ya, digamos, es otra forma de ver las cosas. Que además vino muy bien. Y además bien acompañado, te trataron bien, ¿no?, en Alicante. Sí, muy bien. Vale, bueno, la última vez que hablamos fue precisamente allí en los estudios de Radio San Vicente. Sí, que viniste con Aurora Ferrer. Bueno, Antonio, ¿dónde estás, amigo? Pues estoy en Gerona, pues de playa en playa. Vaya, te está aficionando al Levante, ¿eh? Hombre, no había posibilidad de ir a Hawái, que era un sitio muy idóneo para estas cosas. Es que allá hace frío. Aquí, ¿tú sabes lo que cómo nos están tratando en Gerona? Bueno, ¿pero ya habéis practicado esta mañana? ¿Habéis hecho esta algunas... mañana hemos practicado. Esta mañana hemos madrugado un poco a las 5:30 y hemos estudiado la salida de sol, y muy bien, porque desde la terraza del hotel no nos tenemos ni que mover a la explanada para verlo. Desde ¡qué fenomenal! ¡Qué fenomenal! Oye, hay que ver cómo se lo monta la gente para no madrugar e ir al campo. Bueno, eso es porque también... No, hombre, más que la madrugada es porque esta noche tenemos que dejar los equipos ya listos. Entonces, para no tener que quedarnos en durmiendo el raso, ¿no? Sí. Para que nadie toque el telescopio, no pase nada, pues así, si lo tenemos en el hotel, podemos dormir en el hotel tranquilamente sin que pase nada. Bueno, no tenemos mucho tiempo, Antonio. ¿Vas a título personal o, bueno, vas como miembro de la Red Española de Divulgación de la Astronomía, claro? Así es, y bueno, con unos compañeros de trabajo también, del Centro de Astrobiología, con Luis Cuesta, Alberto bien. Martos, una persona del Centro de Seguimiento de Espacio Profundo de Madrid. ¿Me has dicho, perdona, el nombre? Alberto Martos. Alberto Martos, muy bien. Sí, y aquí estamos los tres, pues eso, ahora mismo esperando a cenar y a preparar los equipos para poner en estación los telescopios. Oye, deja avisado en recepción que te despierten. ¿A qué hora te vas a despertar? A las 5:30. Pues di, oye, a las 5:25 despiértame. Te llame por teléfono. Bueno, pues Antonio, ¿querías hacer alguna recomendación de todo lo que habrás podido recibir de asociaciones, instituciones de nuestro país, o...? Pues este mes lo más destacado es el tránsito de Venus, porque sí, hasta dentro de más de 115 años no se podrá ver. Claro. Y nada, lo más destacado es eso, y muchas agrupaciones se van a venir a la zona del nordeste de España, o claro, bien a Australia, Noruega, Groenlandia, creo que también tenemos gente, y nada, es lo más destacable de este mes, el tránsito de Venus. Así casi podríamos hacer astrónomos españoles por el mundo, ¿no? Sí, sí, algo parecido, astrónomos por el mundo, sí, sí. Habría que ir pensando en algo, hacerlo una compilación de todo, ¿no? Sí, sí. Contactar cada mes con quien esté fuera y que nos resuma lo que está viviendo por ahí. No, eso a través de los Facebook, los Twitter y demás, seguro. Sí, sí. Bueno, ya esperamos ver algún Twitter tuyo esta mañana, de la mañana. Seguramente lo veréis, alguno pondré. Venga, pues, Antonio, que lo disfrutes, que vaya un buen verano. Exacto, muchas eso gracias, es. Muchas gracias, igualmente, y ya nos veremos, si Dios quiere, en septiembre, ¿no? Venga, hasta la vuelta, entonces. Muy bien, vale. Venga, hasta luego. Un abrazo. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. Hey, Juanjo. Buenas tardes. Oye, te vamos a echar de menos, que lo sepas, ¿eh? No se lo entendí yo un día pasado, yo también a vosotros. Hombre, es que luego se hace muy largo. Todo el... sí. Yo no puedo vivir. Tengo luego unos monos de Juanjo que es increíble, ¿eh? Es la sintonía, yo creo, lo que sí, bueno, sí, aparte, no, hombre, no, primero Juanjo y luego la sintonía. Déjate de... o como los perros de Paulot, ¿no? Sabemos que... Se escucha la música, empezamos de Juanjo. Sí. Y has estado echando un vistazo, que te pedí yo que lo hicieras, a ver cómo íbamos a tener el verano en cuanto a fenómenos astronómicos destacados, pero me parece que la cosa está muy tranquila, ¿no? Sí, está tranquilita, no tenemos muchas cosas. Bueno, lo que hay me da pena, pero en fin. Bueno, vamos a tomar nota. Por ejemplo, el 19, esta noche el tránsito de Venus. Sí, bueno, eso... Hay que inventarlo. Claro, está bien. Pues oye, esa es la primera vez que lo decimos. Sí. Sí. Con esas palabras. Sí. Venga. El 19, luna nueva. 19 de... Junio. De junio. Junio, luna nueva. Vale. El 21 entre el verano, a la 1 y 10 de la madrugada. Exacto, muy bien. 21 de junio a la 1 y 10. 1 y 10 de la madrugada. ¿Hora local o hora UT? Hora local. Hora civil española. Muy bien. A la 1 y 10, venga, más cosas. Lo comprobaré luego. El 1 de julio tenemos la máxima iluminación este de Mercurio, que será visible al atardecer. Visible al atardecer para el 1 de julio, Mercurio. Exactamente. 1 de julio, el 5, Mercurio. La Tierra, ¿eh? 1 de julio, estoy dictándole a Julián que se despista. Ah, el 1 de julio, máxima iluminación este de Mercurio, visible al atardecer. Ok. El 5, la Tierra en el afelio, en el punto más lejano de su órbita. Muy bien. A las 5 de la mañana, por curiosidad, estará 1,016 unidad astronómica. 1,016, muy bien. El 11 de julio, Venus en el afelio. 11 de julio, Venus en el afelio. Y vale. Con su máximo brillo. Máximo brillo de Venus. Hombre. Una superluna de esas, ¿no? Sí, super Venus. Más. En el 15, tenemos una ocultación de Júpiter por la Luna. Ocultación de Júpiter por la Luna. Eso es interesante. Sí, pero lo malo es que, como siempre, no tenemos que perder algo, veremos solamente la salida. ¿Porque a qué hora es? Júpiter sale emerge de la Luna sobre las 4 y 10 de la madrugada. Ah. Y es que antes no sale la Luna, con lo cual... Ya, vale. Nos perdemos. Bueno, bien, vale. Más cosas. El 19, Luna Nueva. ¿El? 19 de julio. Vale, Luna Nueva. Seguimos en agosto. El 12 de agosto está calculado sobre las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Las Perseidas. Las Perseidas, muy bien. Que tenemos un ratico bueno, porque la Luna sale a las 2 y media de la madrugada, con lo cual tendremos de 11 a 3 de la mañana de oscuridad total. O sea, que está bien la Luna, ¿no?, para esta fecha. Sí, de 11 a 3 de la mañana. De 11 a 3 y media de la mañana. O sea, a partir de las 3 y media ya tenemos el cielo más oscuro. Ya empieza a salir la Luna. Ah, vale, al revés, lo he entendido al revés. Vale, no, o sea, que hasta las 3 de la mañana... Hasta las 3 de la madrugada. Vale, perdón. Puede ver usted los meteoros. Desde las 11 hasta las 3. Ahí. Los meteoros. De la noche cerrada. Sí. De acuerdo. Y siempre por la noche, porque por el día no vemos nada. No se ve nada, muy bien. Es difícil. Más cosas. El 15, la elongación de Venus. Elongación este, ¿no? Perdón. Oeste de Venus. Será visible al amanecer. Visible al amanecer, ok. El 17, la luna nueva de agosto. Luna nueva de agosto, muy bien. El 16, la luna nueva de septiembre. 16 de septiembre. Luna nueva de septiembre. Y el 22, a las 5 menos 10 de la tarde, empieza el otoño. El 22 a las 5 menos 10 de la tarde. Exactamente. 22 de septiembre. Ahí empieza a las 5 menos 2. Menos nosotros 10. Volvemos, yo creo que ya en otoño, ¿eh? Sí, ya tenemos. Sí, ya volvemos. Esa semana por ahí. Sí. Octubre, es que está hablando de octubre. No, septiembre. Septiembre empieza. Ah, es verdad, perdón. 16:50, gracias, porque es que me han dicho las 5 menos 10 y yo estaba dándole la calculadora. Bueno, de la tarde, 5 y media de la tarde. Está muy bien. Oye, pues ha hecho un muy buen repaso. Sobre todo es interesante saber cuándo son las lunas nuevas, por si queremos planificar una salida al campo, contar con las mayor horas de oscuridad. De oscuridad, que ahora en verano hay pocas. Que ahora en verano, efectivamente, cuando van a ser los días más largos. Y también, si le mandamos a la página de Ciudad de las Estrellas, ahí tiene un calendario donde hay las salidas a Salinas para ver observaciones. Y la luna también estaba, ¿no? Sí, sí, la luna, ¿no? También, tenemos bueno, de todo. El día 12 es remarcable. El día 12 de agosto, vamos. Las Perseidas, esas hay que salir. Las lágrimas de San Lorenzo, ¿qué es eso de las Perseidas? Pero ya no es San Lorenzo, es el día 12. Sí, coincide. Bueno, San Lorenzo es el 10, ¿no? Claro. Bueno, Juanjo, pues hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí hemos llegado. Ya que hablamos. Pases un buen verano, eso lo disfrutes mucho. Muchísimas gracias, igualmente. Física y astronómicamente. De las tres maneras. Venga, pues un abrazo, amigo. Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, quedan 2 minutos para que lleguen los compañeros de Fuera de Serie. Los ganadores a la pregunta que hacíamos hace un par de semanas, de 2 camisetas, diseño exclusivo de Big Bang Ciencia para el cinturón de Orión, son Miguel Cardiel y Emilio Maroto. Eso es, Emilio Maroto, Miguel Cardiel. Acertaron a la pregunta que hacíamos, que era... ¿Hasta dónde alcanzan las ondas de aficionados que nos estuvo contando aquí Fernando Ortuño de Astroinnova? ¿Hasta cuántos kilómetros de altura llegan estos globos? 30. Eran 30 kilómetros, muy bien. 30.000 metros. 30.000 metros, muy bien. A partir de ahí, una cifra redonda era muy fácil. Habiendo escuchado el programa, enseguida se podía contestar. Bueno, pues estos dos ganadores que disfrutarán de una camiseta diseño exclusivo para ellos, cortesía, ya digo, de los amigos de Big Bang Ciencia. Y bueno, Emilio, muchas gracias. A ti por estar aquí con vosotros, ha sido un rato muy agradable y me alegra mucho que sigáis con este programa y que el próximo curso lo tomes con más fuerzas todavía. Esperemos que sí, esperemos que todo vaya bien. No, para entonces ya España ha mejorado muchísimo. Seguro. Tienes razón. No, hay que ser positivo, vamos a ver. Y también, bueno, quiero yo personalmente agradecer al equipo técnico, a Héctor, a Andrés y también especialmente a Adrián por el tiempo que nos ha estado acompañando siempre al mando de todos los mandos Y bueno, pues a la dirección de la casa, a Loli, a Arena, a todos los compañeros. En fin, que les dejamos con los compañeros de Fuera de Serie, que también tienen muchas cosas. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones, amigo, y nos escuchamos en unas pocas semanas, y cuando ya pase el calor. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo.